Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Tradición Sonora, amigos, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos una vez más, de aquí Antonio Martínez al micrófono. Esta semana tenemos un espacio muy variopinto, donde vamos a oír las formaciones que el próximo fin de semana estarán presentes en diferentes festivales que tienen lugar en nuestro país. Algunos de ellos serán los participantes en el primer concurso Universo Folk de Oviedo, como Street Wings, Música Profana de Portugal, Brigham de Italia y los sevillanos Tolling Notes. También tendremos a Eliseo Parra, que estará en el festival riojano Alberite Folk. Además, nos acompañará el dúo de Jaime Vidal y Carlos Martín Aires con algo de su nuevo disco, junto a los hermanos Cooper. Ellos representarán al Folk Comillas, que también será este fin de semana. Y el joven zamorano Luis Pedraza nos traerá algo de su debut discográfico, Ayer me dijiste que hoy. Todo esto y mucho más esta semana en Tradición Sonora. Abrimos hoy con los polacos Barsum Milas Bam y el tema Eju Jokel Som, donde colaboran los Hendingarna, y esta pieza pertenece a su última publicación, Nord. Podéis ver todos los detalles de las canciones que van a sonar en esta edición en nuestra página web oficial, www.tradicionsonora.info. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Ty do mnie, bo ty szukasz z pieniążkami, nie znajdziesz ich u mnie. Ja pieniążków nie mam, ten wianek na głowie, a ty jedną mazelonkę, co ją mam na sobie. Mazelonkę jedną, fartuszek też jeden, a ty jedno taki szukasz, co ich mazę siedem. Muzyczkami graję, muzykanci grajcie, a w szwarnej bogate na dzień spoglądajcie. We'll be right back. Radio Crónica Folk Musical. www.rccm.es. Tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Seu peixe. o seu peciño, poña aquí o pedo meu. Vira lá o seu peciño, que pra eu la puro meu. Ora agora viras tú, e ora agora viro eu. E ora agora viras tú mais eu. Ora agora viras tú, e ora agora viro eu. E ora agora viras tú mais eu. Poña aquí o seu peciño, poña aquí o pedo meu. O seu peixinho, põe aqui o pé do meu. Tira lá o seu peixinho, que pra eu lá tô no meu. Ora agora viras tu, e ora agora viro eu. E ora agora viras tu, viras tu mais eu. E ora agora viras tu, e ora agora viro eu. E ora agora viras tu, viras tu mais eu. Contacto @tradicionsonora.info. Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Hola amigos y amigas de Radio Crónica Folk Musical, soy Eliseo Parra y estoy encantado de poder compartir con vosotros estas pocas palabras que os quiero decir y que son, pues, que tratéis de no engañaros a vosotros mismos y que no tengáis miedo a nada. Esas son mis palabras. Por encima del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno. Acuérdate, madama, cuando te regale la cinta para el pelo, la hebilla para el pie. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. ¿Cómo quieres que vaya y venga? A por agua a la fuente y no me entretenga. Que vengo de lavar, lavar el río. Que vengo de lavar, cariñito mío. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Minds. They didn't know she was passing by. Their music brought her back again like a whisper. Welcome to Riderland. Young fiddler lit hope in their heart. The whistles on the pipe gave passion and glory. Their melodies betrayed the calm of the nicest streets in town. Five different stories flowing into one. Nothing that happened happened by chance. Like a spark lights the beginning of something. Welcome to Riderland. Out of the dark and a sweet waking up, slid on the mountains to watch the birth of sweet winds fellowship. They played some tunes, they looked for smiles, a breath of fresh air getting rid of the dust. If my life began to be just a number, I'd stay in Riderland.

pobres senhores que nessa batalha viram o cetro raiar na muralha. O mensageiro cobriu-se de luto da sepultura, profeta da morte. Tradición sonora.

Radio Crónica Folk Musical. www.rccfm.es. Tradición sonora.